es poesía, pero te escribí un par de versos para describir todo esto que siento. No me alcanzaría el tiempo, no es mucho, pero te prometo pasar mi vida amándote, hey, hey, amándote. Quiero mirar atrás, tiempos donde tú no estás. Solo quiero que estés conmigo. Sé que yo pasaría toda mi vida y después. En el sol, en las nubes, en los mares más azules. Te he buscado 100 años y por fin te encontrado a ti, tú me encontraste a mí. Amándote, hey, hey. Amándote, hey, hey. Amándote, hey, hey. Amándote, hey. Creo que siempre estuve atado a ti. Siempre fuiste la indicada para mí. Creí que en el amor yo podía decidir, pero parece que el amor nos eligió. A ti y a mí, a ti y a mí, a ti y a mí, a ti y a mí, a ti y a mí, a ti y a mí, a ti. Thank you.